Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, estimada audiencia de La Balsa. Bueno, viernes, se termina otra semanita. Frío, estoy mirando a través de la ventana. No heladas como estos días pasados, pero se ve blanquear en el pastito algo. Y bueno, aparentemente tenemos algún día más todavía con este clima raro, porque ya a esta altura de agosto como que las heladas tendrían que haber pasado, tendrían que estar, son los días lindos del invierno, ¿no? Agosto es un mes lindo, último mes para plantar algún arbolito, alguna cosa después. Pero bueno, también tenemos esto de las heladas, que a veces algún arbolito con hojas nos lo quema, que me pasó en este caso, nos lo quema la helada. Y bueno, esto es lo lindo que tiene de vivir en el campo, por lo menos en lo particular, que es lo que me gusta, disfrutar el amanecer mirando, bueno, aclarar, ya ahora ya están días más largos, aclara más temprano, así que bueno, vamos al tema de la semana, indudablemente, arrancamos con el tema de la interpelación. Ya no hay adjetivos para darle a esta gente. Y lo peor de todo lo voy a decir al final. Yo no sé de dónde salió este muchacho da Silva. Aparentemente viene de uno de los barrios más coquetos de Montevideo. Pocito, Villaviarre, ahí que se entremezclan. No vayas a preguntar por un alquiler en esa zona. Que anduvimos mirando en vacaciones de julio, porque bueno, uno tiene hijos y quiere que estudien, platales, lo que sale una residencia estudiantil o algo, que lo tiró. Bueno, está caro Uruguay, está caro, yo no digo que no aportemos y los descuentos, y está bien, estoy de acuerdo, pero no puede estar todo tan caro. Por algún lado nos tienen que dar aire. No en vano el 10% estamos más endeudados. Bueno, volviendo al tema interpelación. Este muchacho parece que frecuenta esa zona, este muchacho da Silva. La ordinarie campeó, sí, por parte de él. Y la muchacha Bianchi que no se queda atrás. Miraba para arriba, para abajo, con esa demagogia. Abría un libro, porque me tomé el trabajo de mirar a la interpelación después. El trabajo no. Porque me gusta el tema relacionado con el campo, me gusta que el productor familiar sobre todo, ¿no? Las autoridades lo consideren, le den una mano, porque siempre ha sido olvidado. No he estado en el rubro, pero he estado de cerca, he tenido familia y he vivido las peripecias y sé cómo es. Ahí sí que no hay día libre. Ahí no hay primero, no hay primero de mayo, no hay primero de año, no hay Navidad. La vaquita, si no la ordeñá, se le inflama la ubre y bueno, y se enferma. Así que bueno, esas cosas las conozco. Pero este muchacho, la ordinaria es andante, ¿no? Una cosa que... Y aparentemente tuvo estudio y todo, porque se relaciona en el medio rural, compra estancias, vende, agente inmobiliario. Pero llegando a tal punto, bueno, del insulto. La verdad que con esto que a veces comento en otras columnas de que tenemos instalado nuestras autoridades con una tibieza, ¡pah! Por favor, juntamos esto en el Parlamento, juntamos las declaraciones, ya, no da más, y perdonen que mezcle temas, ¿no? Ahora mujeres y hombres judíos, una declaración. Y está bien, totalmente de acuerdo, exigiendo al gobierno que declare el genocidio que está cometiendo este muchacho Netanyahu con la población de Gaza. No quiero volver en ese tema, pero bueno. Era lo que decía la otra vez, se le vienen cerrando puertitas y nos va a pasar factura. Y con razón, y estoy totalmente de acuerdo, que la sociedad le exija al gobierno que tome postura. Bueno, no hay mucho más para decir de este tipo de asilo ahí, de Bianchi. Después, Bordaberry por allá, con algunas cuestiones sagradas y poniendo a la constitución por delante, que sabemos bien, la familia Bordaberry, por más que digan que no tiene nada que ver, no tienen que ver, sí, porque muy bien que andaban atrás del padre promotor de la dictadura cuando andaba por los juzgados, así que con aquellos sobre todo largos que me quedó patente la imagen, tal cual logia, bueno, no sé qué querían aparentar, porque no, aparentar, no sé si se acuerda alguno, le aparecían en la tele con unos sobre todo largos, parecían de la Cosa Nostra. Bueno, ahora lo que me llama la atención, que en Florida, ya que había apoyo unánime de las gremiales lecheras a este proyecto, y los productores, los que van a ser beneficiados, que no tienen boca, no hablan, no se expresan, no están contentos porque probablemente muchos de ellos votaron al gobierno que pasó, del Luis Lacalle Pou, con este fenómeno adentro, con la Bianchi adentro, con García adentro, que lo único que hacen es criticar, denostar. Bueno, ya están rayando a la altura del insulto porque el falso pediatra se sube al carro y le encanta también. Y la frutilla de la torta la coronaron los Partido Colorado y el Partido Nacional, con total respaldo a los senadores. Una vergüenza, una ordinariedad generalizada. Quieren llevar la actividad parlamentaria a ese nivel. Yo me parece que, en la Cámara tienen que tomar medidas. No lo pueden dejar pasar a esto. Lema, diciendo que el Frente Amplio era inmaduro. ¿Pero qué? Pero al final, digo, ¿qué se creen estos monstruos? Primero que perdieron las elecciones y tienen que acatar las decisiones que toma el gobierno, porque para eso está, para gobernar. Y segundo, bueno, me acuerdo que era esa la frase, ¿no? Ahora sí, gobernamos nosotros, y se pegaban en el pecho. Se ve que se siguen pegando en el pecho, le falta el gobernamos nosotros. Bueno, gente, no quiero aburrir con esto porque tampoco da para comentar mucho. Un acto de ordinariedad, de racismo. Y ojo, que ya hay comentarios en la sociedad. Ojo, porque calladito es la boca, nadie dice nada. Y el que calla, otorga. Así que tenemos en el Parlamento actos de racismo mezclados con una muy buena dosis de nazismo y fascismo, porque todos estos adjetivos encajan perfectamente en la actitud de estas personas. Así que eso es lo que tenemos. Y si el gobierno y si las autoridades parlamentarias y nuestros parlamentarios no toman cartas en el asunto, esto se desmadra y estos muchachos hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, así que hay que ponerlos en el lugar, a pensar como la maestra en un rinconcito. No te digo que le den con la regla, pero sí a pensar, porque se piensan que se llevan el mundo por delante. Y es como la camioneta con la 4x4. Yo los veo pasar aquí al lado de mi chacra, ni frenan en la esquina. Ya han tocado un par de, ha habido un par de toquecitos. Pero bueno, que se sigan golpeando en el pecho, pero hay que avisarle que gobierna otra persona en este país, que la mayoría del pueblo lo votó y hay que acatar las decisiones de las mayorías. No pueden venir a arrear con el poncho y no nos tenemos que dejar arrear con el poncho. Ojo con esto, ojo con esto. Ya estamos en el insulto, siempre lo digo, cajita de resonancia de Argentina. Mirá, loco Milei, putea a todo el mundo, no da bolilla a nadie, hace lo que quiere, tiene las botas atrás, pronto con el escudo y los palos para salir a reventar gente. Es lo que nos falta, que cualquier macaco de esto salga así como están saliendo a decir cualquier barbaridad. Bueno, gente, el comentario de hoy era ese. Capaz que despunta el sol, vamos a ver qué pasa en este fin de semana. Ojalá esté lindo y se pueda disfrutar. Abrazo grande, hasta la semana que viene. Otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde vas, gitana mía? ¿Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe? Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Esta es mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño, robas cariño. Robas cariño. Julieta Lazo, Cara de Gitana. Y Go Back de los Titas con Fito Páez sonando aquí abajito. Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes que hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Buenísima la columna de Leandro. Y no te voy a decir. Tiene razón Estela, que nos comenta que se escucha de aire la radio con un poco o con mucho de interferencia. Estamos ya hace algunos días intentando resolver. La radio se escucha preciosa en la web, nos dice Jaime. Qué bueno estar aquí navegando tranquilamente y ver cómo llegan los tripulantes, ¿verdad? Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes, si hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Buenísimo, Fito Páez. Y con esta hermosa versión nos vamos a ir a otro de los rincones preciosos que tiene nuestra balsa. Estos rincones para fortalecernos, para escuchar, para atender otros puntos de vista, también otros ritmos, ¿verdad? Junto a ti mi dolor, pero hacia donde vayas llevaré tu mirada y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la... Para poder apreciar la mirada del otro y el sentir también del otro, que seguro que tiene que ver conmigo. Nos vamos a la columna de Ale. Siempre estoy triste, vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa. Que este viernes 15 nos lanzamos, por suerte, nuevamente a la aventura de navegar, a navegar en reflexiones, en pensares, en sentires, en escucharnos, en sentirnos. y navegando en este día, este viernes que continúa la temperatura fría por estos lados de la capital, en un amanecer nublado pero con vetas de luz. Y lo que queríamos compartir el día de hoy, ya que hemos tenido una semana intensa de noticias violentas, impactantes, realmente, bueno, lo que se dio en la ciudad con respecto a unas banderas, fútbol, lo que se ha dado en estos días en el Parlamento, la forma de hablar y expresar, el nivel de violencia en la palabra. Y reflexionar en el sentido de cómo también veníamos compartiendo, también cómo hay esa violencia a nivel mundial, ¿no? Con las guerras, con la forma de comunicarse, con las agresiones, con las autoagresiones, con las agresiones a otro, las agresiones del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, del hombre al hombre, de la mujer a mujer. O sea, no hay una diferencia. Sí podemos ver que hay tal vez más tendencias a... Pero esta semana fue como muy marcada a nivel de nuestro país, a nivel social. Esas situaciones que uno queda impactado porque al verlas afuera o lejos, las plantea de una manera, al verlas tan cerca, y eso va generando y está ya generando un nivel de conciencia en los seres humanos cada vez más violento, más agresivo. Si a nivel político las referencias para muchos son H, B, Z, pero son referencias, se genera lo que se genera. Después, en algunas situaciones de las que hemos comentado, puede surgir un perdón, un disculpas, pero el efecto, el fenómeno de el impacto ya está, ya se generó, y eso va generando y está construyendo cada vez más en los seres ese nivel de conciencia, esa conciencia violenta, agresiva, producto de muchísimas cosas, pero sin lugar a duda en las referencias. ¿En qué nos referenciamos? ¿En qué se referencia cada ser? Y esas referencias en las que todos necesitamos referencias. Referencias de dónde estoy, hacia dónde voy, qué me guía, en qué, como las muchos animales se guían por las estrellas, se guían por las mareas, se guían por el clima. Cada vez vamos perdiendo, se guían por otro ser que dice, bueno, por aquí, por acá, o que va mostrando la forma, y cómo esas referencias cada vez se van perdiendo más. No digo las especies animales, porque creo que están bastante bien referenciadas, que cada cual sabe lo que hace, salvo que los humanos domesticamos y bueno, ya ahí nos obedecen de alguna manera. Pero el ser humano cada vez pierde más referencias. Y eso, sin lugar a dudas, por lo que ve de sus pares, como si no pasara nada, como si fuera normal, va construyendo en cada uno situaciones de tanta tensión y agresividad, que no solo tenemos un nivel de conciencia que somos capaces de agredir a otro humano, sino autoagredirnos. Autoagredirnos porque perdimos la referencia, perdimos dónde estamos, perdimos nuestro sentido. Y eso realmente va calando y va deteriorando en lo que compartimos cada viernes, en esa salud del ser, en esos estados adaptativos de la persona. Y hasta suena una bocina de fondo. Cada vez se va alterando más. y genera realmente un deterioro muy grande, que vemos que a veces como que hasta se pierden las esperanzas, se pierde, se va deteriorando cada vez más. Así que bueno, hoy queríamos reflexionar un poco, no solo por las noticias a nivel mundial, sino también lo que se ha dado a nivel de nuestro pequeño lugar en el mundo, y que eso también repercute en el pequeño lugar en el mundo que somos cada uno, en este océano de la vida, en el cual cada vez parecería que hay que luchar más, pelear más, conquistar más, como que ese sentido de la conquista, que ya pasaron muchos años de Colón, sigue calando y calando en los seres, en esa búsqueda de imponer. Pero repetimos, son situaciones que vamos perdiendo cada vez más las referencias de quienes nos pueden guiar, de nuestras creencias a nivel político, social, cultural, religioso, y que esas referencias hacen que el espejo o el nivel de conciencia al cual puedo responder, sin lugar a dudas, va a ir generando en nuestra estructura, desde caspa, picazón, malestares digestivos, respiratorios, cardíacos, hipertensión, lo que sea, pero que no somos ajeno a lo que pasa en el exterior, porque también somos producto de esa construcción, de lo que se va dando, de esa película de la vida. Así que reflexionemos un poco en esas referencias, en qué nos guía. Pensar como las aves, que a través de las estrellas, del movimiento de esa bóveda celeste, van emprendiendo su vuelo, navegando por el cielo. Que tengan una hermosa jornada, una buena semana, y vamos arriba, que la primavera está ahí brotando. Chau, chau. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. Pero se adora con un... destruye. Cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad, la mató y apareció una mayor. Enorme Silvio Rodríguez, León Gieco, La Catalina. Sueño con serpientes, el marco, perfecto. Gracias León, para la columna de Ale. Este mar con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Les decía, con Ale poniendo la lupa, poniendo el sentir en esto de... Y en sus barrigas llevan lo que puedan. La guerra, el genocidio, la violencia, la barra brava. Y el ciudadano, la ciudadana que supone que eso no le afecta, no tiene nada que ver, y sin embargo... La mato y aparece una mayor. Y sin embargo, obviamente, esa comida no puede hacer bien y por lo tanto... Con mucho más infierno. En este estado de crispación permanente que instalan, ¿verdad? No solamente los medios hegemónicos, sino, bueno, los micro también, los microclimas requieren de... individuos, de personas, de hombres, de mujeres que se paren cuidándose y también cuidando al otro. Creo que está loca. Creo que está loca. Planteo con un verso una verdad, escribió el poeta, lo canta la murga y es así. La mato y aparece una mayor. Por el 099-644-233, Jimena nos cuenta que le encanta la columna de Ale. Que espera el viernes, que está al fin me engulle. Perdón, pero que estaba leyendo. Que cumple con la consigna de navegar en la balsa con un papel en blanco, con una lapicera, con quedarse con alguna frase, con quedarse con un punto de vista porque ya entendió que es la manera de juntar madera, que es la manera de fortalecerse. Con un verso, una verdad. Y también el fortalecerse, por supuesto, pasa por estar al tanto, no ser, ¿verdad?, una burbuja, estar al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor. Y si de las cuestiones locales se trata, qué mejor que ecorregionales. Por lo tanto, nos vamos a la columna de Ricardo López. Con mucho más infierno y digestión. Calma. Estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Milonga en do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días a todos, muy buenos días Eduardo y a toda la audiencia de La Balsa. Como siempre, un privilegio para nosotros poder comunicarnos con ustedes desde la redacción de Ecorregionales. Saben ustedes que ya estamos preparando bastante avanzados en la edición que habremos de entregar en la tarde de hoy a los suscriptores de nuestro periódico. Y es bueno adelantarles algunos titulares para crear el ambiente de lectura para cuando le llegue la edición a cada uno de los hogares de nuestros lectores. Te comento, Eduardo y audiencia, que abordamos con amplitud el tema que se generó en el Parlamento Nacional respecto a la aprobación del proyecto de ley de eutanasia o muerte digna. Y enfatizo en esto en el sentido de que hay dos visiones muy diferentes. Una del diputado Nelson Sena, del Frente Amplio, diputado suplente de la titular Ana Laura Melo, quien analiza desde su punto de vista, naturalmente aprobó el Frente Amplio el proyecto de muerte digna, de acuerdo al término que el Frente Amplio y el diputado Sena utilizan en este artículo, donde argumenta por qué aprobó el proyecto de ley. Contrariamente a eso, el diputado del Partido Nacional, Andrés Gressi, que fue además el miembro informante de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, hace un amplio análisis de los artículos principales del proyecto de ley, que naturalmente el Partido Nacional y el diputado Gressi votó en contra. O sea que creemos que puede ser una interesante información para quienes aún, y creo que son muchos, no tienen muy claro el alcance de esta iniciativa que se ha convertido o se convertirá en ley una vez sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, hay una información que surge desde el legislativo departamental, en este caso. Varios fueron los ediles que recogieron iniciativas y reclamos de vecinos de distintas zonas del departamento y de la ciudad particularmente, poniéndose foco por parte de dos ediles, uno del Frente Amplio y otro del Partido Nacional, sobre los problemas que están causando las cañadas a cielo abierto en dos barrios precisamente de la ciudad. Por una parte, el barrio Artigas, con la cañada Monzón, un reclamo de muchísimos años. Esta cañada no ha sido cubierta y está generando perjuicios importantes en materia de fundamentalmente de contaminación, situación que se agrava en virtud de que casi contigua a esa cañada se está construyendo un nuevo grupo habitacional. 20 nuevas familias habrán de residir en poco tiempo en ese lugar y, bueno, es necesario poner cuidado por los riesgos que esta cañada está originando. No tiene mucha seguridad, la verdad. Un tema que se agrega a lo que es la contaminación ambiental de esa zona de la ciudad. Y la otra cañada es la del el barrio Parque La Valleja. Cuando se llevó a cabo el proyecto de remodelación total de este tradicional paseo de nuestra ciudad, no se previó cubrir una cañada muy peligrosa. Es de una extensión de una cuadra, diría, o más, en la cual, bueno, estuvimos recorriendo y la verdad que es lamentable el escenario que está dando esta cañada, con una suciedad tremenda que origina problemas cuando las intensas lluvias, que todavía hay vecinos que tienen que sufrir las inundaciones, pero además de eso el estado es deplorable desde el punto de vista ambiental. Por lo que ponemos énfasis en esos temas, que en un momento en que las autoridades departamentales del gobierno comunal, las nuevas que ingresaron ahora en julio, han dicho que recorrerán los barrios y centros poblados de la ciudad para lograr insumos para la elaboración del presupuesto. Nosotros decimos que estaría muy bueno comenzar ya a agendar esas problemáticas que son realmente urgentes y muy demandadas de hace mucho tiempo por vecinos de distintas zonas, al menos de estas dos zonas de la ciudad de Trinidad. Por otra parte, asistimos a en la víspera a la charla que se brindó el SETCOEC sobre la puesta en marcha de un sistema de comando de incidentes, que significa en pocas palabras estar preparados para prever algunas emergencias que pueden ocurrir de aquí en más y que son provocadas por ejemplo, el clima adverso que puede soportar la ciudad, el tema de incendios y situaciones de emergencias que, bueno, la población debe estar preparada para afrontarlas de la mejor manera. Linao Eduardo entregó fondos de iniciativas para niñas, niños y adolescentes. Se trata de recursos económicos que el instituto otorga a proyectos que hacen a las mejoras en distintas dependencias del INAO o barriales, digamos. Los proyectos ganadores en estos casos fueron Rayito de Sol y Mi Voz, Tu Derecho. Fueron los ganadores de este concurso de los fondos de iniciativas de niñas, niños y adolescentes.

Espectacular, como espectacular la columna de la información local de Ecos Regionales. Lo comentaba Ricardo López desde la página, desde la letra escrita, la postura de tanto del Partido Frente Amplio como del Partido Nacional acerca de este proyecto de ley con media sanción. De alguna manera ponía las dos posturas y nombraba a Nelson Senna como suplente, como diputado suplente, que va a estar en su artículo en el diario de hoy, y vamos a traer de Nelson las palabras al respecto. Buen día, Eduardo. Buenos días, tripulantes de la balsa. Hoy les voy a contar parte de mi experiencia en esto de ser diputado suplente por el departamento de Flores, por el partido Frente Amplio. Es la, como decirte, la tercera vez que estoy en cámara, y quería contarles que, bueno, que debo agradecer algunas cosas de la vida y las oportunidades que me dio. Pude asistir a la discusión en la Cámara de Diputados, la presentación del proyecto de muerte digna. Se presentó con los miembros informantes por la mayoría Luis Galo, Juan Gorostarrazú Rivero, que es diputado por Paysandú, Federico Preve Coco, que es diputado también del Frente Amplio por el departamento de Canelones, y la diputada Nivia Reich, del Partido Colorado, de Colonia. De alguna manera contarles que, bueno, que fueron muchas horas de sesión, interrumpida alrededor de las 14 horas por la Asamblea General para votar una particularidad que es habilitarle al expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, a que pueda viajar fuera del país por cuestiones formales. Te digo más o menos algunas cosas que estuve leyendo y escribiendo, y decirte, Eduardo, que, bueno, contarles a todos ustedes que la vida me dio la oportunidad de asistir a uno de los debates históricos del Parlamento uruguayo en mi calidad de diputado suplente. Asistí a casi 14 horas de exposición en favor y en contra de la ley de la muerte digna o de muerte digna, en la cual los miembros informantes por la mayoría expusieron largamente, en un proceso que lleva más de 7 años de trabajo en distintas legislaturas, con componentes y legisladores de un tipo y otro que de alguna manera conformaron un proyecto único. Allí hubo muchos aportes, investigación, escuchar infinidad de testimonios de familiares, de usuarios de la salud, personal que atiende directamente al paciente. Queda claro que esta ley lo que amplía y habilita es la posibilidad de aquellos ciudadanos que quieran y que entiendan lo que establece el articulado de la ley de muerte digna, está a su disposición, va a estar a su disposición luego que sea, luego de ser aprobado en diputados, que ya fue aprobado, y va a ser aprobado, está previsto que sea antes de fin de año en el Senado. Lo que se entiende y lo que se establece en el articulado de la ley de muerte digna está a disposición del usuario, del paciente y de su familia, cumpliendo los pasos y los plazos que establece la ley. Ningún ciudadano está o va a estar obligado a tomar una decisión que no quiera tomar, lo que va a hacer le va a permitir terminar sus días de sufrimiento irreparable con él y con ella, lo que desee. La ciudadanía uruguaya a través de los organismos de salud, de los organismos jurídicos, del poder legislativo y de la sociedad organizada, ha tomado nuevamente un rumbo histórico, destacable, que le permite ampliar las libertades civiles, sociales y la dignidad en la vida y en la muerte. Más allá de algunas rencillas o intentos de técnicas de contraponer sistemas de cuidados paliativos versus muerte digna, discusión, enfrentamiento sin sentido, pues una técnica paliativa más un derecho le genera al usuario la libertad, la aceptación de la mejor aplicación de las técnicas de tratamiento ante el dolor y su decisión de finalizar el sufrimiento. El tratamiento paliativo de un usuario en una enfermedad terminal está regido y usado dentro de las canastas de prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Todos los prestadores integrales tienen la obligación de darle la cobertura a sus usuarios, por lo cual reciben el pago de la aplicación de la tecnología en todo el país. Ayer decía Galo en una entrevista que alrededor del 74% de todo el sistema en todo el país está cubierto por ese propósito. Los cuidados paliativos y la muerte digna no son contradictorios, son complementarios. La muerte digna es un derecho humano para todos los ciudadanos uruguayos. Más allá de las posiciones contrarias y negativas de parte de algunos integrantes del Parlamento y con exposiciones a veces un poco, fuertes, confrontativas y a veces con cierta agresión. Entonces a veces se generaba un panorama un poco hostil, por decir, luego de muchas horas. Varios diputados y diputadas de los partidos de la oposición tomaron decisiones fuertes, decisiones políticas y humanas de acompañar y aportar al cuerpo sus vivencias, sus realidades y sus convicciones apoyando la ley. Así hubo también intervenciones fuera de lugar, de tono y hasta agraviantes para distintos estamentos de nuestra sociedad, que también los hubo momentos emotivos que marcaron en forma indeleble, algunos espíritus de los presentes. Una compañera diputada del Partido Frente Amplio, madre, relató las vivencias al lado de su entrañable hijo con una enfermedad irreparable, irreversible, progresiva, a la espera de la decisión de que le permitiera morir dignamente. Estas cosas hacen que se vivan momentos muy duros, muy difíciles. Te comento que siendo las 24 horas del día martes, terminó mi suplencia por una cuestión administrativa y asumió en ese momento mi compañero diputado suplente Dardo Pérez, quien le tocó votar la ley y algunas modificaciones de último momento en algunos aspectos de la redacción. Estos son algunos de las cosas que escribí en esos largos momentos de escuchar una exposición y otra exposición, las primeras de 45 minutos, las segundas de 30, después de 15 minutos, y en el transcurrir de las horas íbamos viendo cómo se sumaban las horas y las horas. Pero alguna cosa que quería comentarte, Eduardo, y integrantes de La Balsa. Increíblemente, escuchamos voces muy duras, muy críticas, con fundamentos históricamente deslizable, porque si hay algo que en la historia de la humanidad es criticable y hay una unanimidad sobre ello. Algunos diputados presentaron fotografías de oficiales nazis de la SS de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual con esas fotos daban y significaban que los médicos y el personal de la salud que iba a practicar la muerte digna se vestían de alguna manera en asesinos para darle fin a la vida de personas que habían decidido terminar con el sufrimiento a la cual se refiere esta ley, la de muerte digna. Tengo un montón de escritos sobre, ¿cómo decirte?, párrafos leídos o expresiones vertidas a voz en cuello, insultando la capacidad de los equipos técnicos y de lo que ellos hacían en su ambiente de trabajo, luego que fuera aprobada esta ley, como por suerte va a ser aprobado y muchos uruguayos van a poder practicar esta muerte digna. Muchas gracias, Eduardo, y saludo a la gente de La Balsa. Cuídame que el viento es tiempo, cuídame que estoy sintiendo, cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa, siempre llega, que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Déjame correr un poco y gritar que estamos locos. Cuando nos cubra la niebla, yo no me quiero perder. Sentido de las cosas, de sentir cosas hermosas, percibir que pasa el tiempo, que vivimos sin perdernos. Que va, que viene. Que va, que viene. El cansancio de la mente, por seguir siempre lo urgente, intentar cambiar la vuelta sin perder la dirección. Estoy cansado de la moda que desarma a las personas, de buscarte y de quererte, de encontrarte y de perderme. Quiero explotar y que de adentro salga algo natural. No puedo más, no quiero más. Cuídame, cantan las milongas extremas y le dan el marco a esto que traía Nelson de la experiencia en el Palacio Legislativo. Que va, que viene. Que va, que viene. Que viene bien. Qué mal se lleva alguna gente con la ampliación de derechos, escribe Estela, y por supuesto que tiene razón. Que va, que va, que va, que viene. Que viene bien y como la ve. Que va, que va. Esa cantidad de palabras que se ponen en el medio de justamente cuidar, dignidad, tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cómo se intercala una cantidad de humo cuando en realidad se amplían los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas? cuando algo que no era una posibilidad se transforma en posibilidad, se les mueve el piso. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma, estamos en la balsa. Charla, ¿qué significa? ¿Cómo lo tomás vos? El otro día te escuchaba también muy emocionado, ¿no? Venís con esto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo tomás? ¿Qué reflexión te genera? Pasado unas horas incluso. Y yo creo que el Uruguay pasó al frente en la agenda de derechos, creando un derecho que me parece que los que estamos hace tiempo estudiando este tema, generar las posibilidades de que la persona voluntariamente esté pasando por sufrimientos que después seguramente analicen, pueda decidir dignamente cuál es el final de su vida. Y ese derecho no tenemos, en el caso ahora me pongo de médico, a medir el sufrimiento o cuándo yo puedo sedar o no a una persona. Por eso, en la agenda de derechos, este derecho que creamos me parece que es fundamental para aliviar a mucha gente que, como ya hemos visto, ha pasado por esto y está pasando por situaciones muy complejas. Este tema generaba y genera distintas opiniones, divisiones. Fue un debate dentro de todo con bastante nivel, digo, esto comparado con el que tuvimos anoche, con la interpelación a Frati, que bueno, se fue por otros carriles, pero digo, este uno encontraba opiniones muy firmes, ¿no? Vos hablaste de mitos, por ejemplo, en tu exposición, incluso te referiste a uno que siempre estaba presente y era eso, de los cuidados paliativos por un lado, la eutanasia, aquellos que se oponían, que se oponen, la eutanasia, te decían, bueno, ¿por qué no reforzar los cuidados paliativos? Porque hoy, lamentablemente, no todos acceden a ese recurso. ¿Cómo crees que puede llegar a impactar esto, por ejemplo, esta aprobación en diputados de esta iniciativa? Yo puedo aceptar un debate con argumentos religiosos, filosóficos, éticos, no tengo ningún problema. Ahora, cuando pasamos a descalificar o empezar a mentir en aras de imponer lo que tú pretendes, en este caso los que están en contra de la eutanasia, ahí es cuando realmente me irrito. Y me pongo firme, digo. Hemos escuchado a lo largo del debate falacias entre ellos, y lo que queríamos era desmitificar eso, cuidados paliativos versus eutanasia. Yo considero, porque además soy médico y trabajo de médico hace 33 años, que son absolutamente complementarios. No me imagino un paciente solicitando la eutanasia que no tenga cuidados paliativos acá en el Uruguay. La cobertura que hoy tiene cuidados paliativos en el Uruguay, de acuerdo a un documento que salió en marzo del 2024 del Ministerio anterior, la cobertura es del 74.9% de cuidados paliativos en el Uruguay. ¿Qué falta? Por supuesto. ¿Que están mal distribuidos? También. Pero eso no quita que la persona que está teniendo cuidados paliativos llegue un momento y tenga el derecho de decir, bueno, hasta aquí llegué. Y por eso cuando hicimos el informe en mayoría en el pleno, hemos recibido cartas, y he recibido personalmente cartas de pacientes que saben, en el caso de ella es muy claro, porque siempre en el entorno familiar alguien falleció de él y saben cuáles son sus últimos días de sufrimiento, ahogados, inundados en secreciones, sin poder tragar, que es el estado final, tenga el derecho de decir, bueno, yo hasta aquí llegué, hasta aquí llegaron los cuidados paliativos en forma excelente, déjenme irme en paz, rodeado de mi familia. Y me parece que eso es complementario. El que quiere decir cuidados paliativos, sí, eutanasia no, creo que está mintiéndole a la población. Este proyecto plantea distintas etapas para que se pueda cumplir el deseo de esa persona de poner fin a su vida, ¿no? Desde expresarlo, después, bueno, obviamente la consulta con los profesionales, la presentación de testigos, entre otros puntos. De hecho, incluso en ese proceso la persona, si se arrepiente, puede poner fin a esta decisión. ¿Vos crees que están dadas todas las garantías? Bueno, ¿cómo lo ves eso? Cuando uno ve y empieza a leer y estudiar el tema, ve que hay gente que está a favor de la eutanasia y son muy liberales, simplemente con la voluntad y sin tener mucha consulta ya están de acuerdo con practicar la eutanasia, y están los más restrictivos, que le llamamos nosotros, aquellos que quieren muchísimas garantías. Tal es así que, por ejemplo, la ley de España de eutanasia tiene una comisión integrada por muchos miembros que la ministra, que fue la redactora del proyecto de ley en España en el periodo pasado, nos decía, por favor, achíquenla, porque la burocracia que se precisa para que el paciente pueda, pasan de repente 2 o 3 meses. Entonces, me parece que este proyecto que tratamos es un proyecto intermedio. No es ni liberal ni restrictivo, pero sí da garantías y seguridades. Un paciente precisa la solicitud y ahí firma. Pasa a su médico actuante, el médico tratante, y firma. Pasa al segundo médico, que lo va a atender, y firma. Vuelve a ratificar su decisión, porque se puede haber arrepentido, y firma. Y ya ahí, con 2 testigos. Entonces, desde el punto de vista ese, me parece que se dan todas las garantías y también se da garantías para el equipo de salud. Porque hay artículos que hablan de objeción de conciencia. Aquel médico que por cuestiones religiosas o filosóficas o éticas no quiere practicar la eutanasia, también está amparado, lo mismo que todo el equipo de salud. Ahí el Ministerio de Salud Pública también garantiza, ¿no? Le asegura a ese paciente que toma esa decisión de que pueda cumplir con ese deseo, e incluso si encuentra irregularidades puede derivarlo a fiscalía, el caso además también. Ahí está, y eso es una garantía para la sociedad en general. Después de practicada la eutanasia, todo eso, como tú decís, va al Ministerio, que se crea una comisión especial, se llama una comisión de revisión, que está integrada por el Ministerio de Salud Pública, por la UDELAR, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por el Colegio Médico del Uruguay, que ahí analizarán el procedimiento realizado. Y si se aparta, si hay apartamientos graves, pasan a Fiscalía. Quiere decir que ningún médico, como ayer, como escuchamos el otro día en el... va a firmar la autorización para eutanasia, porque ese médico después va a ser visto y analizado puntualmente por esa comisión. Entonces, me parece que están dadas todas las garantías sin ser extremista. Esto se aprobó en diputados, pasa al Senado ahora. ¿Vos pensás que antes de fin de año esto termina con la aprobación definitiva? Sí, yo pienso y me comprometo. Como miembro informante, como integrante de la bancada del Frente Amplio, hemos trabajado todo este periodo con los senadores de la Comisión de Salud del Senado, y cada cambio que nosotros planteábamos en la Comisión de Diputados lo comunicábamos. Entonces tenemos la seguridad de que este proyecto va a ser tratado con celeridad, y el compromiso es que antes de fin de año este proyecto de muerte digna. Voy a salir a la calle para encontrarme con alguien que tenga el valor de curarme, que prenda fuego mi frontera, que luche contra mi marea, que cante Voy a salir de este pozo, yo voy a mirarte los ojos, tu calor y la tierra, tu calor y la tierra. Y vos que te reís, que te gusta estar feliz, y esta fuerza que canta, que canta, que canta. Pero a veces el miedo me atrapa, y ese fuego quema mi mapa. Hay extraños mirando, tengo que seguir cantando. La vida confunde, separa y obliga. Hay cosas que nunca se dicen. Y por si sigue el enredo, quiero que sepas que te quiero. No sea cosa que el tiempo me quite la suerte de verte de nuevo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. suficiente. Ya tuve fiebre a la muerte, ya encontré distancia entre la gente. Y comprendí que soy vivo, que tengo fuerza y camino, y que vale la pena jugarse gigante por siempre adelante. Y vos que te reís, que te gusta estar feliz, y esta fuerza que canta, que canta, que canta. Pero a veces el miedo me atrapa, y ese fuego quema mi mapa. Hay extraños mirando, tengo que seguir cantando. Oh, oh, oh. Nahual en la balsa de la tierra se llama esta canción. ¿Se acuerdan, verdad? Lo charlábamos el otro día. Santiago Cosarini vivía acá en el momento en el Pinar y en el 214, o en el 714, para encontrarme con alguien. Nos hacía como hace la balsa, ¿verdad? Con la música, el viaje mucho más placentero. Porque Nahual cantaban los ómnibus. Voy a salir de este pozo, yo voy a mirarte los ojos, tu calor y la tierra. Esa dinámica tan agradable que se instaló, ¿verdad? Sobre todo en la zona metropolitana. Que te gusta estar feliz. Y esta fuerza que canta, que canta, que canta. Pero a veces no sería mala que se suban al ómnibus local a cantar algunos artistas. Tengo que seguir cantando. Luis Galo complementaba de alguna manera lo que nos contaba Nelson de esta votación en diputados de la ley de muerte digna. Y muchas veces la vida confunde, separa. Y como hacemos habitualmente en la balsa, de un lado para otro, la balsa se mueve y se mueve. Quiero que sepas que te quiero. No sea cosa que el tiempo me quite la suerte de verte de nuevo. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Me encanta la música de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Bueno, la descarga es un poco compartida porque más allá de que está, es una columna que hago yo. Hoy la estuvimos conversando un poquitito con Fito temprano porque, bueno, estamos escandalizados. Quiero confesar que la descarga la preparé tipo antes de las 9 de la noche, ya estaba, ¿no? Pensado que era lo que iba a conversar hoy, pero la madrugada te regala otras sorpresas. Y yo iba a hablar, sin haber tenido lo que sucedió en la noche en el Parlamento, de la vergüenza que sentía de alguna de las cosas que estaban sucediendo allí, de ese papel triste que veíamos, esa especie de show televisivo que estábamos transitando en una interpelación. En lo que menos importó fue si estaba bien, estaba mal la compra de María Dolores, o si el proceso de María Dolores estaba bien o estaba mal. Podemos tener una posición al respecto, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos no saber, porque también está la ignorancia del que, bueno, se hizo siempre así, no se hizo, se puede hacer de una mejor forma. Y eso es constructivo, y eso estaría buenísimo que se hubiera hablado en el Parlamento y que hoy estuvieran todos los informativos hablando del tema. Pero ya ayer, en los informativos de la tarde, la noche, se veía algunos de los fragmentos de las ponencias de los legisladores en los que se usaban palabrotas, en los que se hacían, ya no palabrotas, como si existieron, pero chistes como el Pepe de Temu, como cosas, no sé si buscando la risa, si buscando el escándalo, si buscando lo que se logró, que ese fragmento salga después en los informativos. Alguna otra senadora con un libro, en el momento que está enfocada, mostrando la tapa de un libro, cómo combatir la corrupción, una cosa así, venía Graciela Bianchi, por decir algo, cosas que sucedían en ese show en el que nosotros quedamos en el medio. los que no tenemos nada que ver con ese show, los que es yo hasta que vuelvo a votar el año dentro de 4 años, no quiero esta discusión partidaria, no quiero un poquito de verdad, un poquitito de raciocinio y sobre todo un poquitito de respeto entre ellos y sobre todo para con nosotros los que estamos desde acá mirando como un show televisivo, como estos representantes que ganan muy bien están utilizando estas instancias para sus propios shows. Y acá hablo de todos los partidos, hablo de todos los partidos, más allá de que me dio mucha vergüenza la declaración del Partido Nacional y el Partido Colorado respaldando nada más ni nada menos que a un senador que usó un insulto racista y un insulto homofóbico para referirse a un colega. Y no hay justificación, es como la violencia de género, no importa qué pasó, no importa qué pasó antes, eso que pasó no debía haber sucedido. Pero ni siquiera yo tenía planteado todo eso. Es lo que está pasando y que alguien tiene que parar. Ya veo que no van a ser los partidos políticos, porque lejos de censurar ese tipo de cosas, avalaron la actuación de este senador que de verdad se ha hecho famoso por sus tweets y su forma de referirse al resto, hasta el presidente de la República, ¿no? Poniéndole mods. Entonces, ¿quién puede parar esto? Solamente nosotros. Solamente nosotros. Lástima que quizás el voto falta demasiado, pero sí a través de eso que en algunos partidos llaman las bases, en otra, no sé, comité, clubes, hay alguna forma de que la sociedad pueda decir esto no tiene nada que ver con nosotros. Y sobre todo, porque 24 horas antes de esta madrugada nefasta, de esta noche nefasta, este mismo cuerpo estaba debatiendo un tema tan alto como profundo, que es el de la muerte digna. Estos mismos personajes que estaban diciéndose de todo, 24 horas antes estaban teniendo como testigos a familias, a personas que están padeciendo estos dolores, discutiendo de si está bien o mal lo que están viviendo. Y a mí eso me da más vergüenza ajena que todo lo que pasó ayer. Que este mismo show, este mismo circo, es el que está poniendo sobre la mesa temas tan profundos y tan dolorosos y al mismo tiempo tan llenos de amor como es el de la muerte digna, la eutanasia, que también vi alguna discusión respecto a eso, a ver si se está representado o no, que fue el Partido Colorado el que empezó el proyecto, no. Yo miraba esas tribunas, veía en la tele alguna de los discursos de, por ejemplo, de Galo, sobre leyendo cartas de alguna de las personas que están transitando este dolor. Esas personas y sus familias de vivir un montón de vidas sin tener otro panorama que el dolor. Y decía, ¿cómo a veces en 100 manos, que pueden estar levantadas o no, está cómo vos podés transitar este momento tan doloroso? Y estoy eligiendo mucho las palabras porque no importa lo que yo piense al respecto, ¿no? Yo ya tengo una posición definida respecto a esto. Pero me quedan los cachetes colorados de la vergüenza de poder decirle a cualquiera de estas familias cómo tiene que vivir o no tiene que vivir este proceso y sobre todo a las personas que lo están transitando. Lo único que puedo sentir es admiración por esta lucha de encontrar una salida digna y sobre todo legal para un momento tan doloroso que transitan las personas y sus familias. El Parlamento necesita mirarse a sí mismo y empezar a trabajar desde el respeto. Lo que pasó en el día de ayer no puede pasar. En el día de ayer, en el informativo, en vez de estar hablando de lo que fue este proceso que vienen viviendo las familias desde hace muchos años, estuvimos hablando de este tipo de anécdotas. Y hoy, en en los programas matutinos, en alguna de las radios, se vuelve a entrevistar a la persona que profirió los insultos para seguir hablando de este tema y como tienen fueros, eso nunca va a llegar a absolutamente nada, ¿no? Eso se sabe. Llegó el momento de que el Parlamento se mire a sí mismo. Y si ese espejo no alcanza, es el momento en el que nosotros, desde el lugar que cada uno de nosotros pueda, se exprese frente a ellos, frente al Parlamento, a nivel personal, frente en los espacios que tenemos, las redes sociales. Dejemos de pelearnos entre nosotros y empecemos a mirar qué cosas están bien o están mal más allá de cualquier partido político. Y creo que no hay duda que insultar a una persona en un lugar tan lleno de historia, de memoria y de dignidad como es el Parlamento Nacional está muy mal. Thank you. dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Espectacular, Green Lover, Aristimuño, y quien canta también es Gabo Ferro. Apúntalo, que es muy, muy bueno. Vieron como la música también es soporte, sostén, ¿no? Y en este ritmo la balsa ahora va a otro rincón queridísimo, como es el rincón de Mario. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. A todos, hola, buen día. Hoy como alternativa y siempre algo vivido. Adiós mi vida, si soy asesinado, con un arma calibre 25 de 3 milímetros. Yo no soy médico, no soy político, tampoco soy tonto y lo que no sé lo estudio o lo consulto. Y me tocó dar el sí dos veces, una personal y la otra como señor eutanasia. Y algo de lo que escuchen acá fue una perolata que le di hace años a alguien. Después un abrazo, mirarnos a los ojos y que fuera a hacer lo que sea. Le advertí que esto se queda con vos. Aún así, estamos aquí, me parece, para hacer el recuerdo de nuestros hijos y no ser sus fantasmas. No el de las sábanas blancas que anda flotando o que hace bu. El fantasma en el marote, en la conciencia que todos los días te va a ir recordando. Sé lo que hiciste, pero nadie va a estar viendo ni escuchando esa voz y sensación, ya que se quedó como un alien dentro tuyo. ¿Era así o no? Libremente firmaste, si bueno, a contramano de la creación y la vida, lo convidaste con la muerte. Chau infancia, llevadas de la mano, upa, sonrisas, trompitas. Y la alternativa no siempre la elegís, destino, mala suerte, cartón ligador. La alternativa te elige a vos, a ver qué haces vos. Casi siempre no tenés alternativas. Ahora, no es Fanta, ese cóctel que te inyectan contiene, como los perros, tío Pental, y no es un pariente, tío Pental, acá te deja supuestamente inconsciente. Pancironio, te bloquea lo neuromuscular y te produce parálisis y causa cese de la respiración. Y cloruro de potasio es el que induce al paro cardíaco. Así rápido contado y para que veas, tal vez en otra dimensión podrás estar sin sentir nada. Es casi un calco del aborto. De a poco y en partes te van matando. Ese cóctel lo toman los dos. El que va a desacelerar las agujas de su tiempo y se va a frenar, se va a frenar. Y en algún estado el otro sabe eso. No es tan estúpido el cerebro para dejarla escapar a las ganas de vivir. Eso está siempre, aún mientras te emborrachen de muerte, de esta muerte. El sabor y ese buche que te tocó a vos, después de la firma y el consentimiento, no solo no lo tragás, ese sabor a muerte se va con vos, ni el más agrio limón te lo limpia. Y también te pones impreso en la última imagen, con el que sea, fue para que no sigas sufriendo. Sabemos del dolor, acá abajo en las alcantarillas, la alternativa tal vez sea poco amable, nada flexible, es lo que hay. Siempre sean críticos. En 200 años alguien más hará estos piensos, alternativa para decirle, por si les toca estos días a otro, ¿qué le pasó? Y entonces les comparto algo así, como eutanasia mala. Rebeca mata. Cada vez que abría la puerta, se sobresaltaba. Al comprobar que todo estaba bien, le volvía la respiración al pecho. Esa noche, el olor a humedad y la pesadez del ambiente le golpearon el rostro antes de meter la llave en la cerradura. La tortura, el dolor y el asco le mojaron las manos. La trama de la alfombra se continuaba en hilos de sangre que llegaban hasta la mesa del comedor. Allí, las cartas póstumas de siempre, teñidas de rojo oscuro. Julieta no hizo ningún ruido. Al fondo perfiló sus hombros y su talle fino. Las gotas que escurrían de sus blancas muñecas agrandaban poco a poco el círculo en el que permanecía sentada. Se preparaba para marcar el teléfono y repetir: ayúdenme, he intentado suicidarme, me desangro. Luego la ambulancia llegaría para reiniciar el tormento de Sísifo. Ni el psiquiatra ni los amigos habían podido sacarla de la depresión. Cuando él mencionaba la posibilidad de partir, Julieta amenazaba, siempre cumplía su promesa. En ese momento, por fin decidió liberarla. Retrocedió en silencio, salió de la casa y desconectó el cable del teléfono. Acordate, Eduardo, hacele un redondel con algo al día 13 de agosto del 25. Somos suertudos porque vivimos una pandemia y ahora vemos jugar a Dios y seguimos caminando y respirando. Día 13 de agosto del 25. Agosto trae cosas buenas y mundialmente importantes. El mundo es de Leo, como yo, brillantes ejemplares de León tomando sol. Agosto 13 arrancó el Vale Todo. Diputados en la línea del tiempo histórico aprobó en 14 horitas el nacimiento de ley. 64 a 29 le ofrecieron a la vida una muerte digna, garantista y segura para todos los involucrados. Todos neutrales. La persona elige. Bárbaro. ¡Qué solidaridad más tremenda tenemos, que hasta matamos para salvarte de algo peor! Eutanasia. Después que lo hecho, hecho está y no hay regreso. Y no quiero ni saber que en un momento único y el más importante de elegir y poner la presencia de verdugo, no se hagan cargo de su lugar en esa silla, de Eva, porque fuiste bendecida para dar vida, no reivindicar la muerte cualquiera sea. ¡Qué contradicción! Así estamos vivos de carambola. Cualquier día de estos arman otro proyecto y nos miden y pesan, y adiós los defectuosos. Seguro lo veo en breve, y si también legislan para antes de eso, una vida digna, dudo que logren juntarse para hacerlo. Tampoco te dejen elegir porque hay mayor cantidad de paisanos vivos. No se achicará el medidor de gente jodidamente queriendo vivir, y no es justamente cerca del sobre todo de madera. La eutanasia es un acto que busca provocar la muerte a una persona enferma que conlleva graves consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas y políticas. Su despenalización modificará en su propia raíz la relación entre las generaciones y los profesionales de la medicina. Redactado así, hasta me dan ganas de tomarme ya, cortadito con spray, esos tres sabores. Te deja libre de pecado, expiado de todo. Esto no es tan así. Desde la religión se considera moralmente incorrecta porque contribuye al suicidio. Otras opiniones dicen que consideraré que la eutanasia es involuntaria cuando la persona que muere tiene capacidad para consentir su propia muerte, pero no lo hace, bien debido a que cuando se le pregunta a la persona decide seguir viviendo. Ya Séneca, que fue contemporáneo de Jesús, la tenía clara también y decía que a la vida no se le quiere ni se le odia tanto. Por acá los despenadores en las tribus de América, con la intención de dar fin al sufrimiento, practicaban la eutanasia. Siglos después, todos apagamos el motor cuando el corazón para. Ver el nacimiento de otra máquina de muerte, la condicionan según la época, entra por el tubo, literal. Estar solo y en el vacío más profundo, el lugar. El calor ya desde y por sus dedos se le va escapando el calorcito y no hay máquina asistida que le restaure eso. Quedas ahí con el interruptor del cese vital sin alternativa alguna. A veces, como el ángel de la muerte con su túnica blanca, es otro espectador más, corta el profundo silencio y ya sabedor de frases hechas y repetidas, te deja el plan a seguir. ¿Por qué es caro a la institución? ¿Por qué trasladar no es conveniente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todos son los por qué que te aturden. Y los no recursos divinos primero, y de acá abajo tampoco los tenés después. Y otra vez solos, el cuerpo inerte, que supongo si hay algún sentido todavía dando pelea, diciéndole imposible decirte, déjame un respiro más y otro más. Y por ahí se da el milagro de lo que tanto te dije siempre, que no te dejaría. Ahí adentro pasan cosas. Aún al margen de las máquinas, el monitor y ese cilindro de aire de la vida parado en el costado, entonces te dejan como el dicho, el último que apague la luz, te dejan a vos que decidas apagar todo. Tu llave es un sí. Lo comparo con los que queman el cuerpo. Si la luz de energía que es la que somos, así como el alma le tiene miedo al fuego, porque vos las haces dejar de ser algo más. ¿Existe todavía boleto a otra parada más? Con mi metejón de los cuentos también hay para la eutanasia positiva, la buena. Deseaba morir y como lo prometía la promoción especial, sin dolor. Al llegar a la recepción de la clínica encontré una enorme fila de gente que esperaba su turno, que me entregó una lista interminable de requisitos burocráticos que debía tramitar para conseguir mi fin. Necesitaba certificar ante notario mi acta de nacimiento y se me dijo que las fotografías que llevaba conmigo tenían bastantes retoques. Me pidieron un fiador que no pude conseguir, por si fuera poco. Hasta tuve problemas con mis huellas digitales. Soy alfarero. Traté de sobornarlos, pero por poco lo consigo. Me faltaron 2 pesos con 50 centavos para llegarles al precio. Salí de allí furioso, dispuesto con todas mis ganas a seguir viviendo, para algún día poder vengarme. Le ponemos fin al otro fin de otro y con otros. Al que te fabricó le tirás los galpones, al que te acunó le sacás el catre, al que te ayudaba a levantarte lo dejás caer. Y así todo lo que te unía de forma universal te dan un plazo para que solito ahí, porque ganas de moverte tu cuerpo no le interesa, los engranajes del proceso casi asesino, ese que todo ser tiene por naturaleza, no decidís matar por hambre o supervivencia, es porque tenés un plazo sin recursos. El sistema es así, su cuidado salen tantos Franklin por día y te lo dicen o te mandan decir incluso por mensaje o llamada. Tenés pensado qué hacer, ya no tiene recuperación y la institución le sale caro seguir. Acá ya no hay retroactivo de tus aportes de años pagos en fecha. Cuando estás recibiendo las salita, se terminó el saldo, o entonces precisarán la pieza o el contador contó mal ese mes y te tocó a vos ayudar con la diferencia del haber, a ver qué haces. Yo viví eso y las imágenes están intactas 50 años después, era lo mismo, mirá, para que no sufra el cóctel y no va a sentir nada. ¿Quién te asegura que es así? Tomate más tiempo con vos mismo y si no querés tener una falta de respuesta asistencial hasta que te desenchufen los equipos a vos, porque ese zumbido de muerte se queda en tu marote con vos. Nada de pseudopsicólogos y grupos de eutanásicos te va a sacar de tu conciencia. Sé lo que hiciste. Las emociones no tienen colores asociados, pero cada persona las asocia con un color determinado o cómo asimilar su ausencia. ¿De qué color es tu recuerdo? Pero hay también estos para perros, como conté anteriormente. Para nosotros es ponernos de acuerdo y achicamos el gasto de oxígeno y todo lo que en ese ratito que estábamos por acá íbamos haciendo uso. Lejos las oscuras bendiciones y quién sabe qué dice la orden o la receta sellada y firmada. Y tal vez deje sensible al que va y pone en la bebida que desde el sachet ese está metiéndose ahora el suero infectado de muerte, porque lo que vi era en equipo. Alguien te pasaba la maldición a vos, si aceptabas el embrujo se le avisaba al druida, hacía la pócima y el aprendiz la trae. Puede o no que te pidan no estés para realizar la magia contraria y única de la que somos productos, la vida, la energía, como varita un cañito finito donde en su estómago tiene el líquido transparente del fin, como si teniendo otro color cambiar algo al mirar. Hasta sería más real observar esa mezcla que tiñe y desacelera después ese motorcito llamado corazón, porque por más que te inunden con lo que sea, hasta que ese motor no pare, estabas acá. 13 de agosto, anoten, cuando los 64 representantes firmaron el proyecto, próximo feriado. ¿Seremos los fantasmas de alguien alguna vez? No le tendría que echar la culpa al viento que pasó y desordenó todo, si las puertas y las ventanas se las abrimos nosotros. Nietzsche exhorta, muere a tiempo y escoge la muerte libre, la que viene hacia mí porque la quiero. ¿Será que es así? Si tienes la alternativa de que nunca muera solo, búscala. A todos lo dicho, dicho está, gracias y salud. Thank you. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar. A orillas del mar, justamente ahí estamos en la balsa. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Divino el relato de Mario, escribe Marina. Y es como que lo hubiese también escrito yo. De la libertad. Las columnas aquí en la balsa tienen ese jeito, ese misterio que uno se las queda pensando, masticando, le quedan palabras, le quedan asociaciones. Y ahí está la gracia. El resto es humo, nos recuerda Facundo y Federica cada 2x3. Donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas. Por aquí nos quedamos, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos. Y qué decirles, por supuesto, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. El país de la libertad. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Comento a favor y en contra. Con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto.